Soul, soul, soul, y más soul. Darling, you send me, I know that you send me, honest you do, honest you do, honest you, whoa, whoa, you. Sam Cooke, Sam Cooke, Sam Cooke. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, también desde Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y Radio Soto del Real. Estaremos acompañándote, ya sabéis, los lunes en directo de 8 a 10 de la noche. Hoy, bueno, pues tenemos una baja, siempre hay alguna baja aquí. En esto, pues, mejórate, Rafa. Rafa no está con nosotros porque le dolía mucho el pie y está reposando. Buenas noches, tardes, Antonio. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Qué tal la audiencia? Se Rafa pone el pie en alto, que siempre viene bien. Y como ahora mismo los remedios caseros también tiene, hay que tenerse un poquito de cuidado. Si son cosas extrañas, pero lo de poner un poquito el pie en agua de sal siempre viene bien. Eso no hay que rechazarlo. Como os decía Juan Pedro, hoy vamos a estar aquí pues hasta las 10. No creáis que al ser menos nos vamos a ir antes, eso no lo hacemos nunca, porque somos profesionales y sabemos que estás ya al otro lado o al otro lado del podcast, porque los solemos colgar hacia final de semana en la web de Ágora Sol Radio, porque también nos podéis seguir por redes, aunque no somos de los que os machacamos continuamente, pero lo justito y selecto sí lo solemos poner, entrevistas, en principalmente arroba música casual de la cuenta de Instagram. Y hoy tenemos un programa, bueno, pues dijimos que íbamos a hacer un especial de Marvin Gaye, porque hace 40 años murió un día 1 de abril, y como todavía estamos en el mes de abril, pues lo hemos cogido, ya que esta semana no tenemos invitado. Y vamos a hacer el especial de Marvin Gaye. También vamos a tener versiones de Marvin Gaye. Y bueno, ya el legendario es también en Marvin Gaye. Joder. O sea que tenemos. No habrá ganado tres, Marvin Gaye. Tres en uno. Esta semana no ganó Marvin Gaye, no tocaba, ¿no? No, fue la anterior. Fue la anterior que tuvimos tres canciones de Marvin Gaye. A ver, cuando se es muy pesado con alguien bueno, hay que tener una cierta condescendencia y no machacarnos. Además, fíjate, el pobre Marvin Gaye, que murió con 40 y tantos años, según se comenta, tiroteado por su padre, justamente le tiroteó el 1 de abril y él cumple los años el 2, que yo siempre veo ese tema de cuando es el día anterior a tu cumpleaños, mira para todos lados, no vaya a ser que haya alguien que no quiera que cumplas, como fue el caso del padre de Marvin Gaye. Y hoy, bueno, 1 y 2, pero hoy estamos a día 15 de abril. Y nada, vamos a tener luego también el Tal Día Como Hoy, con canciones variadas de diferente tipo de música. Y para terminar tendremos el Más de lo Mismo, la canción que elegís entre las tres opciones que os damos todas las semanas. Efectivamente. Y además, nos gusta comenzar de una manera normalmente asociada a la presencia de Juan Pedro. Y si no, nosotros intentamos autosorprendernos, pero siempre preferimos que nos sorprenda él con alguna cosita que encuentra en su gran, iba a decir discográfica, mejor, pero tampoco sería discografía tampoco, porque él no las canta, discoteca tampoco. ¿Cómo se llamaría toda esa cantidad de cientos de CDs que tienes en tu casa? Biblioteca, música. Hombre, ya sé que es música. Pero dirías, aquí os presento a mi biblioteca musical. No sé, no lo discoteca sé. No sé. Pues hoy vamos a empezar con Gecko Turner, que estuvo tocando este viernes pasado aquí en la Sala Villanos de Madrid. Espero que estuviese todo completo y fuese un concierto espléndido, porque yo no pude ir por motivos laborales. Y vamos a empezar con su último disco, Somebody Badajoz, y la canción I Am Sad. Vamos a escuchar a Gecko Turner. I'm a teníais a Gecko Turner, que tiene un directo bastante interesante por lo diverso y variado e instrumentalista también con su voz y los featuring, esas colaboraciones que ahora están tan de moda. Y os hemos dicho que íbamos a seguir con el disco del mes, pero no os hemos dicho cuál es el disco del mes, que es... Ya lo saben. Tenemos este mes. Ya lo saben, puesto. Pero imagínate que ahora mismo se incorpora alguien al internet que no nos haya oído anteriormente en abril. Habrá que decir... Anúncialo. Por eso te digo, voy a hacer un anuncio. El disco del mes de abril es Rumberas, del grupo Las Migas, un grupo que ha ido creciendo de una manera estratosférica, llevando pues esa rumba como género internacional, sin dueño, que trasciende estilos y fronteras, y además puede ser cubana, flamenca, catalana, o sea que no simplemente la rumba de los chunguitos, que hay un poquito más de rumba más allá, ¿no? Sin despreciarla, por supuesto. Y por ello Las Migas pues se despojan un poquito de etiquetas en este trabajo y se muestran tal y como son, puras, auténticas, únicas y muy defensoras de la identidad y el empoderamiento femenino. Eso que no falte. Además, pues cada una tiene sus virtudes musicales. A mí me engancharon y es verdad que ha habido temas que han estado mucho por las redes previamente, porque ahora en este disco Rumberas pues las han incorporado. Ya os hemos puesto... Hay 5 lunes en este mes, con lo cual este sería la tercera, que en este caso es una versión que se titula Hola mi amor, que la canta el famoso Ricardo Gabarre, más conocido como Junco. Y es una versión muy soleada, que sigue la ruta del flamenco sintetizado y que seguro que os va a gustar, porque además hay por ahí algún programa de radio en el que cuando dan a elegir canciones de una persona que no conocen cuáles son los que más le gustan, pues siempre aparece el Junco con este trocito de Hola mi amor, y ahí lo cortan, ¿no? Pues nosotros no vamos a cortarlo y vamos a dejar la canción totalmente completa para que la escuchéis. Hola mi amor, de Las Migas. Hola mi amor. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? two, three, ah! Hot pants! Hey, hot pants! Smoking hot pants! Smoking that hot pants! That's where it's at! That's where it's at! Take your pants up on! It looks much better time! Hacía mucho que no sonaba esta sintonía. Y esa es nuestra sintonía de legendarios. Y hoy tenemos, en esta sección de legendarios, tenemos a Marvin Gaye. Pues aquí estaba Marvin Gaye con esa canción que se titula... Pues ya sabes, él como, y es una canción muy Motown, ¿eh? Totalmente, sí, sí, sí. O sea que cambias el cantante, pones otro y hombre, poner, quitar a Marvin Gaye y poner otro no es fácil. Pero esta canción tan Motown era How Sweet It Is to be loved by you, que es algo así como qué dulce es ser amado por ti. Pues esta canción fue una de las primeras que grabó para la Motown, y fue del 57 o una cosa así, o 58, no estoy ahora mismo tremendamente informado. Bueno, pero finales de la década de los 50. Sí, así, sí, así no se falla. Bueno, pues ahí fue, ya hemos dicho que el día 1 falleció hace 40 años Marvin Gaye. Él siempre se dedicó a la música. Él estuvo, primero tocaba batería y piano, y con la batería acompañó a Smokey Robinson en su grupo, y luego ya empezó a grabar canciones en solitario. Lo que pasa es que no tuvo mucho éxito, y entonces cuando encontró el éxito ya fue en los 60 con Tammy Terrors, me parece que sí, con la que hace High, me parece que es así, el High No Mountain, el Ain't No Mountain High, ¿no? Uh-huh. Tema que yo creo que también ha ganado más de lo mismo, si es que competir contra Marvin Gaye. Perdón, he dicho que acompañó a la batería a Smokey Robinson. Eso sí. Lo has dicho. Mm. Eso lo has dicho correctamente. Pues fíjate, yendo un poquito más hacia atrás, Marvin Gaye tenía un carisma muy especial y es un autor con una obra muy cargada de humanismo y bastantes odas al amor, desde el lado más espiritual también al más lúbrico, o sea que el tío cogía todo el espectro, ¿no? Pero su vida totalmente atormentada, lastrada por la turbulencia con ese padre, siempre ha estado ahí presente, porque su padre era un predicador que pertenecía a la Casa de Dios, ahí una congregación cristiana, y claro, todo eso era muy castrante a la hora de desarrollar tu propia sexualidad cuando eres joven, ¿no? Él, inicialmente su apellido no era G-A-Y-E, era G-A-Y, Gay. Entonces, joder, pues él sufría bullying también por el tema de tener ese apellido. Lógicamente, si tienes un apellido así, o tienes gafas, o yo qué sé, o las orejas grandes, pues pillas, ¿no? Y él se lo cambió, le puso una E, ahí ya pasó a ser Marvin Gaye. Y él tenía una verdadera obsesión con el sexo, por esa dualidad cuando se tiene un padre demasiado puritano y tú tienes pues tendencias, que eres capaz de ser un cantante que con su música mucha gente se ha divertido sexualmente. Pues vamos a poner un poco de música, vamos a poner a Marvin Gaye y Tammy Terrells. Y esa canción, Ain't No Mountain High, no hay montaña lo suficientemente alta como para que yo no pueda pasarla para encontrarse con alguien, supongo, ¿no? Pues esta canción aquí fue la que empezó a tener éxito Marvin Gaye. Don't Marvin Gaye tenía una gran amistad y bueno, decían que era más de una amistad, pero eran grandes amigos con Tammy Terrell y la verdad es que tuvo una desgracia donde pasó una gran depresión Marvin Gaye, porque en una actuación estaban cantando y bueno, pues le dio un derrame cerebral, me parece, y se murió en el acto y se le murió en sus manos, y tiempo después siempre dijo que bueno, que parte de él había muerto cuando murió Tammy. Sí, la verdad que fue una experiencia. Recuerda que nosotros preguntamos a los músicos que vienen por aquí qué cosa más extraña le han pasado en un escenario, y por suerte nadie ha contado algo tan brutal. Si llega a estar Marvin Gaye, lo hubiese tenido que contar y hubiese sido bastante contundente, ¿no? Pues fíjate, Marvin, incluso en sus mayores momentos de éxito, lo que es la gente así tan atormentada, no disfrutó de su popularidad y estaba siempre sumido en contradicciones. Por un lado era adalid de la justicia social, pero por otro se exilió en Londres, en la ciudad belga también de Ostende, a principios de los 80, por sus problemas con el fisco estadounidense. O sea, que no andaba, no quería, no le gustaba mucho lo de pagar todos los impuestos que hubiese que pagar. Además, por aquella época era un consumidor compulsivo de pornografía, porque consumir pornografía podemos hablar sobre ello, pero compulsivamente pues no es bueno. Y un adicto a la cocaína con tendencias suicidas y un temperamento paranoico que lo llevó a obsesionarse con que había un complot para asesinarle. Por eso llevaba chalecos antibalas con frecuencia. Debe ser que el famoso día no se lo puso. Pero fíjate, hasta le regaló por esa paranoia a su padre una de Smith & Wesson del 38, con la que fatalmente sería la que acabaría el predicador con él. Joder, con los predicadores, qué peligro tienen, ¿no? No sé, vamos a poner otra cancioncita, que esto se está poniendo muy, muy duro, ¿no? Entre disparos, pornografía, cocaína, predicadores y turbulencias. Bueno, pues vamos a ver ese dúo que hemos hablado antes, Tammy Terrell y Marvin Gaye. El título de esta canción es un poquito, yo diría, como premonitorio. Si, premonitorio, sí, sí. Porque Juan Pedro ha comentado antes que en un propio concierto en vivo ella murió de un derrame cerebral. Pero es que esta canción es Hold Me, Oh My Baby, Sosténme, Cariño. Imaginaos que en el propio momento del trágico suceso estuviesen haciendo esta canción a dúo y él no fuese capaz de entender que le estaba pidiendo ayuda, sino que estaban cantando la canción que tantas veces habían hecho, ¿no? Nunca sabremos si ese fue el momento o habrá que investigar. Vamos a seguir hablando de la historia de Marvin Gaye. Marvin Gaye se casó con la hermana del director de la Motown. Y bueno, pues tuvo en el 68 el éxito ese, la canción que ganó el más de lo mismo. El What's Going On. What's Going On no ganó. No ganó, cierto, pero ese es un disco del que querías hablar, ¿no? No, quería hablar de otro disco, Antonio. Ah, bueno, la que ganó fue Ain't No Mountain High, ¿no? O tampoco. No, otro Sexual fallo. Healing. Otro fallo. Bueno, pero por lo menos me sé unas cuantas canciones de Marvin Gaye, que eso por lo menos algo contará en la encuesta, ¿no? Pues el éxito que tuvo en 1968, que fue la que ganó el más de lo mismo. Ah, sí, cierto, ahora ya recuerdo. Eso que decían los esclavos americanos, o sea, negros, por los estados del sur, que cuando les preguntaban algo decían, yo lo he oído por ahí. Yo lo he oído por ahí, es una frase que en inglés es I heard of grapevine, como que lo he oído como detrás de la parra, como si ahí de ahí salen los sí, bulos. Sí, sí. Bueno, pues con esa, bueno, vendió 4 millones de copias de ese sencillo en esa época, los finales en 1968 fue. Y es muy buena, es muy buena esa canción. Estuvo un tiempo sin hacer grandes cosas hasta que en 1971 publicó el What's Going On, que bueno, pues es un álbum que es muy conceptual, habla del medio ambiente, de la corrupción política, del abuso de las drogas y de la guerra de Vietnam, porque además estuvo inspirado sobre eso de la guerra, porque su hermano acababa de llegar de la guerra de Vietnam. Bueno, este disco tuvo problemas con el dueño de la Motown, porque decía que era muy político y que él no se atrevía a poner un disco político cuando ellos eran más de juerga. Sí, del loving and dancing, ¿no? Sí, y entonces Marvin Gaye le dijo, bueno, pues vamos a poner este single, que es el que da título a la canción, y si vemos cómo va, pues hacemos el disco entero. Y efectivamente pusieron este single en circulación y lo metió, ¿no? Consiguieron lo metió. Bastante éxito, y entonces ahí ya no pudo decir nada el dueño de la Motown. ¿Y tú crees que el dueño de la Motown tenía una cierta ojeriza a su cuñado? Bueno, un poco también. Claro, es que ahí podía haber también. Como dicen los mafiosos, business is business. El negocio es el negocio. Exactamente. Pues vamos a poner esta canción que tuvo bastante éxito y fue la que hizo que grabasen el disco entero. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to ask

Y nos deleitaba con ese Let's Get It On, que es un disco que se intercala entre un periodo bastante tormentoso, como no, periodo y tormentoso van unidos siempre en la vida de Marvin Gaye, porque así fue también su vida matrimonial con Anna Gordy, que hasta en 1973 ya se separaron, un divorcio duro, y concluyó durante 4 años, y ahí se, bueno, pues él acuerda grabar un disco completo, Here My Dear, aquí mi cariño, en el que todos los beneficios irían para su exmujer. Esto ocurrió en 1978, pero entre medias, lo que decíamos, en el año 73 hizo un disco, el Let's Get It On, que estábamos escuchando, el que daba título al disco, que también volvía a ser otro álbum conceptual. Marvin Gaye ha sido, pues, de las primeras cantantes negros que se han atrevido o han sacado desde dentro discos de este tipo, pero esta vez centrado en el sexo, inaugurando así todo un subgénero dentro del soul, por donde transitarían pues otros como Tenzing Perdengrass, Luther Vandross, Red Kelly y muchos hasta la actualidad. O sea que siempre, siempre, siempre Marvin Gaye, un pionero. Y bueno, tras ese éxito, luego llegaron unos cuantos fracasos, como ha dicho antes, antes Antonio, el My Direct, que era el disco, sí, que hizo para su mujer, sí. Entonces ella lo denunció porque... ¿Ese era el que menos vendía? No, lo denunció porque dijo que por invadir su privacidad. Ah, por decir lo que no se debe. Sí, por decir algunas cosillas ahí. Y bueno, pues pasaron unos cuantos años hasta que ya en la década de los 80, en 1981... cambió de compañía, ya no estaba en la Motown, y se fue a la Columbia, una compañía ya más potente, y en 1982 compuso el Midnight Love, que bueno, que es donde están, entre otros éxitos, el Sexual Healing, también está por ejemplo Midnight Lady, el Joy, también bastantes temas que tuvieron bastante éxito en esa época, y fue, yo creo, que el disco más vendido de Marvin Gaye. Muy probablemente, aparte de que tiene millones de ventas con todos, pero este hombre tenía todos los altibajos que lo tenía dentro, también lo solía tener en el éxito de sus discos, pero todo siempre partiendo de un nivel muy, muy razonable. Pues vamos a poner la canción que más éxito ha tenido de Marvin Gaye. Esa es, a ver si acierto la, esa va a ser Sexual Healing. Yes. Venga. Sexual Healing, que ha llenado tanto, bueno, pues las vidas de muchas personas, y sobre todo acompañado. Ha entrado y salido de las vidas de muchas personas. A eso, acompañado en momentos íntimos. Que, bueno, estamos haciendo este repaso hoy aquí en Radio Vallecas. Ya sabéis que también Radio Vallecas, Agora Sol Radios, ya sabéis que también os podéis escuchar por, o se escucha a la vez por Radio Oasis de Valladolid y la emisora de Radio Soto. Y le estamos dando un repasito, pues teníamos ahí una deuda con Mr. el Dr. Soul. Estas etiquetas que les ponen a la gente, el emperador, el rey, el no sé qué, tal, tal, tal, tal. Bueno, pues el Dr. Soul. Estaba leyendo que en 2006 se inició el proyecto. O sea, esta canción, Sexual Healing, también formó un proyecto en el que los productores serían, por un lado, James Gandolfini, que es el actor de, sí, de Los Soprano. Sí, querían... Querían grabar esa canción, sí. Sí, y digo, bueno, esa canción, esa película. Exactamente. Y Jean-Luc Van Damme, el famoso, el que... Entre los productores, sí. Exactamente. Pues eso, que querían hacer un biopic, porque entiendo que la vida de alguien así, con 40 y tantos años y tan azarosa, pues sí da para un biopic, que se han hecho biopic mucho más sosainas. Entonces, pues yo no sé, yo creo que en principio este biopic todavía no es realidad. No, no, no, en ninguno. La ha intentado mucha gente, hasta Dr. Dre, el rapero este, uh-huh. y tampoco, nunca ha llegado a su fin. Ese video. Ya, el biopic, o la película. También, fíjate, aquí incluso... También se pensó que Lenny Kravitz podía hacer de Marvin Gaye, que incluso estuvieron en Ostende para generar ahí un poco de empatía geográfica, visitar lugares donde él estuvo, pero nada. Es un biopic que sería bastante bien recibido por el público y la gente que nos gusta Marvin Gaye, porque... Imagino que en esos biopic las canciones que suenan, espero que sean las originales del propio Marvin, que no sean versiones, porque si son versiones, para versiones, todavía no, pero este programa da para versiones, o sea que si hay que hacer versiones ya las hacemos nosotros. Venga, vamos a terminar. Cerramos las originales. Los originales y luego vamos a ir con las versiones, vamos a terminar con... Este disco de Midnight Love y vamos a poner Midnight Lady. Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sur Radio y Radio Vallecas. .org. Marvin Gaye, como os habéis ya podido imaginar, era un, lo que se dice, un autor muy prolífico. Lo tenía todo dentro y lo quería sacar, y tenía posibilidades en la Motown y en la Columbia, Records, como ha comentado Juan Pedro. En total, fijaos qué barbaridad, porque entiendo, desde, a ver, para todo el mundo, 40 y tantos años es morir joven, ¿no? Pues grabó 25 discos en solitario, o sea, 21 en la Motown y 4 en la Columbia, 4 discos en dúos con diferentes mujeres, 21 recopilaciones de sus discos las casas de las compañías han sacado, y 4 reediciones de lujo. Es un impresionante lo que da de sí un genio como este. ¿Me están enseñando una reedición de lujo? Oh, sí, porque además está dorada y brilla. Por eso es de lujo. No sabemos si el precio era de lujo, pero lo que es la edición lo era. Era regalo. Bueno, no importa. El lujo también se puede regalar. Ya, ya. Y ahora ya sí que vamos también a empastar en esa intersección que llamamos, que estamos haciendo el especial de Marvin Gaye, pero lo unimos a versiones. Escuchar nuestra sintonía de versiones, vamos a ir con unas versiones de Marvin Gaye. Vamos a empezar primero con una versión que hicieron de un tema que grabaron que grabó Frank Sinatra con su hija, con Nancy Sinatra. Ellos no son los autores, porque esa canción se publicó en el 60. Y bueno, en el 68, grabó Frank Sinatra el 1 de febrero esa canción con su hija, y en agosto del mismo año, vale, la publicaron Marvin Gaye y Tammi Terrells. Les gustó. Sí, la canción se titula Something Stupid. Y vamos a poner dos canciones seguidas para que veáis el cambio de registro con Tammi y con Diana Ross, porque este tema lo grabó Diana Ross y Marvin Gaye, y es una versión

recordaréis, tal día como hoy, ese guiño al pasado. Y ese guiño al pasado también lo hemos aplicado a la sintonía. Durante varias semanas nos hemos puesto ese tema que Mark Knopfler ha conseguido reunir a tanta gente a su alrededor, que no lo vamos a repetir. Pensad en alguien y seguro que está. Pero ese punto clásico que tiene el original del soundtrack de la película a mí me engancha más. El otro es un poco exhibición de muchos músicos. Y hoy tenemos ese 15 de abril. Ayer fue 14 de abril, se rememoraba la República. Y simplemente por volver a insistir una y mil veces, hay República, hay monarquía y hay otros tipos de gobiernos. Y dentro de la República puede haber gobiernos más conservadores y más progresistas. A ver si les entra en la cabeza de una puta vez a la gente que asocia República con caos, izquierda bolivariana, etcétera. Y después esta pastillita política que venía por lo del 14 de abril. Entramos en esas felicitaciones de cumpleaños y ahora vamos a empezar a oír algo que os va a sonar súper viejo, porque estamos hablando de alguien que murió en 1937, imaginaos. Up your in mine. Mr. Rich man, open. Es la voz de la gran Bessie Smith y esta es una efeméride que nos traslada al siglo XIX, porque nació en 1894, un 15 de abril. La llamada la emperatriz del blues, nacida en Tennessee, afroamericana, y la más popular de los años 30. Está incluida en el Salón de la Fama y tuvo una gran influencia incluso para sus compañeros hombres bluesman y vocalistas de jazz. Tristemente, murió en un accidente de tráfico, que antes eran muy frecuentes, también los de avión, de los músicos que tenían que estar continuamente trasladándose por el país. Y este tema que está sonando, Poor Man's Blues, el blues del hombre pobre, es una forma temprana de las pioneras de la música de protesta americana. Please listen to my pleading, 'cause I can't stand these hard times long. Oh, listen to my pleading. Ain't stand these hard times long. They'll make an honest man to think that you know is wrong. Damos un salto de siglo para avanzar hasta el 15 de abril de 1948, en el que nació Phil Moog. Y claro, así por este nombre, ¿quién es? Pues es un músico que cumple hoy 76 años, felicidades, músico y compositor británico, vocalista y uno de los fundadores del grupo UFO, Identify Flying Object, los llamados OVNI en inglés. Este grupo se fundó en 1968 y desde entonces han hecho 23 álbumes de estudio, 8 en vivo y varios con otras formaciones. Hablamos de Phil Moog. Publicaron Stranger in the Night, que es considerado como el mejor disco en vivo del hard rock y el heavy metal. Y como nos vamos a poner todo el disco, hemos elegido Out in the Street, fuera en la calle. Lady love to hang on. Lady like still shaking in your tragedies never ending. shoes you're wearing, and every theater that you've ever stayed. Over my head, over my head, the sidewalks of your city. Saltamos a la década de los 60 y hoy cumple 58 años Pedro Andreu La Piedra, músico español y baterista de Héroes del Silencio, además de, como cualquier otro baterista que se precie, otros proyectos como Pura Vida, DAB y La Red. Dos años después nació Ed John O'Brien, músico británico, guitarrista de Radiohead y de su banda solista EOB, o en inglés EOB. Además de guitarra, se encarga de la parte vocal, efectos de sonido y percusiones. Fue considerado en su momento por la revista Rolling Stone, sabéis que hace un ranking de los 100 mejores guitarristas en ese año, fue considerado en el número 59, que no está nada mal. Y de su primer álbum como solista, así le felicitamos el cumpleaños con lo suyo, no con lo de Radiohead, hemos traído el tema Shangri-La de su disco Hearth, Tierra. Thank you. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the morning. Bueno, bueno, bueno, cómo viene hoy el tal día como hoy del 15 de abril en temas. Este es un temazo súper, no arriesgado, pero rompedor para su época. Es Jerry Lee Lewis, pianista y gran músico de rock and roll, que en 1957 publica su versión, no era suya, del Un Lotta Shaking Going On, que se convirtió en un clásico. El tema grabado cada uno por su parte en 1955 por Dave Williams y Sonny Davis, eran los que tienen la autoría. La letra en su momento tenía un alto contenido sexual, hoy no nos podemos desprender entre Marvin Gaye y Jerry Lee Lewis del temita, y fue censurada en muchos programas de radio y televisión, lógicamente aquí no. Y la primera vez que se tocó en 1957 en Arkansas impresionó tanto a la peña que estaba en este concierto que no te lo vas a imaginar, Juan Pedro. Se tuvo que repetir 25 veces. Eso es pedir un bis y lo demás son gilipolleces. 25 veces escucharon esta canción y porque ya dijeron, venga, joder, nos duelen los dedos ya de tocar la misma. Si llevas este tema como repertorio único y te piden 25 bises, ya tienes hecho el conciertito. Pues como las Ketchup con el ASRG. Igualito. Nada más tienes ese tema. Sí, sí, sí, pero Jerry Lewis tiene otros temas. Pero es verdad que generó mucho impacto y tuvo mucha controversia. Pero bueno, ahí estamos, arriesgando en los temas que hagan daño a la gente conservadora. Shake it, baby, shake. Gran final. La década siguiente, 1966, como no, los que nunca faltan, de Rolling Stone, publicaron uno de sus álbumes más potentes y fue el cuarto álbum de estudio, Aftermath, concebido según Wyman para ser la banda sonora de una película que nunca se filmó. Es el primer álbum que se registra totalmente en Estados Unidos y entre sus 14 temas está el que está sonando, Under My Thumb, el Lady Jane, el Pain in Black, todo versiones originales por primera vez por parte de los Rolling Stone. Este tema, ahora mismo la letra, pues sí podría tener un poquito de sexismo y misoginia, pero ahí estamos manteniendo las letras originales auténticas que en su momento fueron las que se crearon. Under my thumb, the squirmy dog who's just under my thumb, a girl who has just changed her ways. It's down to me. Yes, it is the way she does just what she's told down to me. The change has come. She's under my thumb. It's all right. Under my ...1974... damos un salto y uno de los grupos que nos gustan mucho, mucho, porque yo creo que no tienen nada desperdiciable, el famoso Lynyrd Skynyrd, lanzó en este día concreto, 15 de abril del 74, su segundo álbum de estudio, Second Helping, el primer disco además en usar tres guitarras, y entre sus 11 temas está el gran Sweet Home Alabama, pero ese ya le hemos escuchado demasiado, por lo tanto mejor dejaros con la balada de Curtis Love. Run him down to the corner, down to the country store. Cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Old Kurt was a black man with white curly hair. When he had a fifth of wine, he did not have a care. He used to own a notebook, used to play across his knees. I'd give old Kurt my money. Por tener una cierta disciplina, que palabra que no nos gusta demasiado, pero disciplina temporal, tenemos un tema de Ren publicado el 15 de abril de 1993. Fue una de sus mayores power ballads, es concretamente el Everybody Hurts, Todo el Mundo Daña, ¿no?, de su exitoso octavo álbum de estudio Automatic for the People de 1992. El tema escrito casi en su totalidad por el baterista Bill Berry y los arreglos de cuerda fueron del gran bajista de los Led Zeppelin, John Paul Jones, y llegó al número 7 en Gran Bretaña. Y dicen que es la canción que más hace llorar a los hombres. No la vamos a poner ahora, la vamos a poner al final de la sección, superando incluso al Tears in Heaven de Eric Clapton. Vamos a comprobarlo cuando la pongamos. Pero no nos vamos de la década, estamos cerrando el milenio y en 1997 los australianos INESX lanzan su décimo álbum de estudio Elegantly Wasted, último disco de la banda con Michael Hutchence como cantante, ya que murió el 22 de noviembre de ese mismo año. Damos el salto y aterrizamos en el siglo XXI, concretamente el 15 de abril de 2002, y el primer tema del quinto álbum de estudio de Oasis, Heathen Chemistry, es The Hindu Times, canción publicada como single este justo día que estamos rememorando, siendo desde el principio una de las preferidas de esta banda. Además fue número uno en Gran Bretaña, en Canadá y en Italia. Para cerrar este repaso a qué se hizo este 15 de abril, el cercano 2016, el grupo Santana, porque Carlos Santana es uno de los componentes del propio grupo, del quinteto, publica su cuarto álbum de estudio y no se rasca mucho la cabeza, Santana 4 en números romanos, así de sencillo. Y en él, Carlos Santana lo que hizo fue intentar reunir a toda la banda que tocó en Woodstock en el año 69, a los que quedaban vivos de aquel concierto cuando participó Santana. Y ha reunido al quinteto, a un quinteto de los supervivientes, que no se veían, pues fijaos, desde el año 71, o sea que esta gente que dice, bueno, hemos hecho esto y ya si eso ya nos vemos, ¿no? Y ya nos vemos del 71 a 2016. En este caso de este Santana 4 os hemos seleccionado a Libertad para tu mente, que siempre es una buena frase de estas casi de autoayuda, pero en este caso es una buena canción, y lo que vamos a hacer es recuperar ese Everybody Hurts de los REM para que lloréis un poquito, sobre todo los hombres, como decía el propio comentarista en este caso, y os dejamos con Everybody Hurts de los REM y cerramos con un poquito menos triste, por así decirlo, o intimista, con el Freedom in Your Mind de Santana. When your day is long. Oh,

llegamos al final del programa y esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo. If we vote for you, do you promise to be upright, decent, honest, to have our best interests at heart? You understand why we don't believe you, you're way too easy to see through. Esta semana os proponíamos tres canciones que eran sobre la ciencia y tecnología, porque el pasado 10 de abril fue el día de la ciencia y la tecnología. Pero el 10 de abril también fue otra cosa, ¿no? Ya, pero esos son personales. Son personales, pero bueno, joder, se cumple solamente un día al año, ¿no? Era mi cumpleaños y me tocaba elegir temas, así que me vi envuelto por la ciencia y la tecnología. Y como bien os dice nuestro compañero Juan Pedro, tres temas a elegir, porque ya con tres tenéis dudas, si os ponemos cuatro o cinco va a ser terrible. Pero fíjate, esta vez en 10 puntos porcentuales, quiero decir que tan solo con esa diferencia se han situado las tres, han sido muy votadas y de manera indistinta, de forma que un temazo como Todo se transformará, del uruguayo Jorge Drexler, de su álbum Echo de 2004, ha tenido el 29%, y el que ha ganado ha tenido un 39%, o sea que está la cosa muy, muy peleada. En segundo puesto ha quedado Nacha Pop con una décima de segundo, también versado sobre ciencia y tecnología, de su álbum de 1997, Básico, que ha obtenido la tercera parte de los votos. Y la ganadora de esta semana, con el 39%, ha sido Llamando a la Tierra, del grupo murciano M-Clan, sencillo de su tercer disco de estudio, Usar y Tirar. Sin lugar a dudas es uno de los mayores éxitos de esta banda, que se creó en 1993 con 5 miembros fundadores y teniendo la singular voz de Carlos Tarque como su verdadera identidad. De aquellos 5 iniciales tan solo queda él, por cierto. El éxito del tema está bastante apoyado en que es una muy digna versión, sobre todo en la ejecución vocal, del tema Serenade de la Steve Miller Band de 1976, aunque Tarque dice que para adaptar la letra al español fue el Space Oddity de Bowie el que les guió. Y además, si escucháis la letra, hay, como en el tema del Duque, miedo, soledad, tristeza y desamparo en ese astronauta protagonista del tema que va perdido y vagando por el espacio. Añadir, con respecto a los puestos en los que quedan las canciones, pues aquí la lista que hay o que había en su momento eran los 40 principales y fue número 1 el 11 de marzo del 99. Y va a ser la canción con la que cerremos el programa de hoy. Saludos a Rafa, que espero que haya estado atento a la onda de internet. Y por mi parte, pues simplemente mandaros esos besos, esos abrazos, los repartís y hasta la semana que viene con toda seguridad. Sí, Rafa, pues mejórate y en la próxima semana, el próximo lunes, te esperamos aquí, que tenemos invitado. Y nada más, hasta el próximo lunes y que seáis felices. Os dejamos con M-Clan. He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.